Miriam Nabre, que es de la Marcha Mundial de Mujeres, como la coordinadora internacional de la Marcha Mundial de Mujeres. Y bueno, Miriam, por favor, cuéntanos qué está haciendo aquí la Marcha Mundial de Mujeres, porque es importante esta manifestación para la organización. No estamos en lucha contra la mercantilización de la naturaleza, porque los mismos quieren aprovechar de la naturaleza como recursos inagotables, son los que utilizan el cuerpo de las mujeres y el trabajo de las mujeres como recursos inagotables. Por eso decíamos no, y hay que hacer un cambio de sistema, entonces destruir el capitalismo, el patriarcado, el racismo de una sola vez. Nosotras en la marcha, yo estoy acá sola y una otra compañera más al frente, pero estamos en las movilizaciones de miles de Cancún en otras partes del mundo. Y acá entonces estamos en alianza con GGJ, que es una organización de Estados Unidos, con Amigos de la Tierra y con la Vía Campesina, que son gente que construye este proceso de cambio real. Así que somos feministas de revolución. Y también han venido con algún tipo de proyecto al de integrar alguna resolución final en este foro. Nosotros apoyamos el acuerdo de Cochabamba que ayudamos a construir. Decimos no a red, no a las falsas soluciones de mercado. Y estamos afirmando las alternativas que el pueblo está construyendo. Entonces no tenemos expectativa de las negociaciones, tenemos expectativa con el pueblo. Poder el pueblo y sí se resuelve la crisis climática. Perfecto. Por último, y nada más, ¿por qué el sistema capitalista es tan cruel para las mujeres? ¿Por qué nos afecta tanto? El capitalismo se utiliza del patriarcado para explotar a las mujeres, se utiliza las violencias a las mujeres como una manera de nos guardar en el espacio, en el rol muy específico que tenemos, si solo nos considera como madres, como personas que pueden trabajar todo el tiempo sin voluntad propia, sin autonomía, y eso no queremos. Entonces lo que estamos viendo ahora es todas las luchas sociales como son reprimidas y como la violencia sexual es utilizada como una manera de amedrentar a las mujeres. Entonces decimos no a todo lo que es el feminicidio, a las violencias a las mujeres, y creemos que cambiar la vida de las mujeres es cambiar el mundo y cambiar el mundo y la vida de las mujeres al mismo tiempo. Por eso lo hacemos en alianza con otros movimientos. Bueno, pues unas últimas palabras que quisieras compartir con las mujeres, principalmente de las comunidades indígenas y campesinas de México. Yo estoy bien preocupada cómo tanto los gobiernos como las organizaciones de Naciones Unidas intentan utilizar a las organizaciones de mujeres, instrumentalizarlas por su política. Entonces una compañera que estaba adentro me contaba que estaban distribuyendo ahí unos pañuelos con red y el símbolo de las mujeres. Y decimos no, y todo el esfuerzo que tenemos de organizar en nuestras comunidades para resistir o para hacer a sistemas de alerta temprano a inundaciones, a las sequías, de todo eso, que quieren utilizar e instrumentar esas nuestras organizaciones. Entonces que estemos bien atentos y seguimos en lucha. Muchas gracias. Nada.